Bienvenido a otra edición de Visión para Vivir. Hoy continuaremos con la serie Cristianismo Firme. Es difícil ver sufrir a los que amamos, ¿no es cierto? Y queriendo hacer más por ellos, muchas veces nos disculpamos al ofrecerles simplemente una oración. Sin embargo, en el estudio de hoy, Pablo nos exhorta a hacer de la oración nuestra prioridad, pues este es el medio más poderoso que usted y yo tenemos. Y ahora, reconozcamos el regalo de la oración y acompañemos al pastor Carlos Zazueta a visitar una vez más el primer capítulo a la segunda carta a los Tesalonicenses. Este mensaje se titula Orar por otros, un deber. Pablo oró por estas tres cosas. Según el versículo 11, en segunda a Tesalonicenses, en el capítulo 1, encontramos aquí esto. Dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Esta es una. Y luego dice, y cumpla todo propósito de bondad. Y la tercera es la siguiente, y toda obra de fe con su poder. Tal vez usted lea estas palabras y diga, como yo dije cuando las leí por primera vez, ¿y qué hago con ello? ¿Qué hago con esto? Bueno, mientras más las estudiaba y profundizaba en ellas, más significativas se volvían para mí. La Biblia es así. En la superficie parece ser nada más que un montón de palabras religiosas, pero no lo es. Hay profundidad en lo que ahí se busca. Dice la Escritura, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Esta es la oración de Pablo. Y permítame expresar lo mismo, pero con palabras distintas. Estoy orando para que en la estimación de Dios ustedes puedan vivir y actuar como es digno de los que han recibido un llamado tan elevado como el que ustedes han tenido. ¿Cuál es su llamamiento? Su llamamiento era el de ser el pueblo del reino, gente que se había iniciado en el reino mediante el sufrimiento. Eso fue lo que dijo en el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Luego, en el versículo 11, Pablo ora para que Dios los considere dignos de tal llamamiento. Observa el sufrimiento que ellos atravesaban y esa estimación que los hallase ser dignos de ese llamamiento como miembros del reino. A mí me parece que esto es significativo. Si usted lee Filipenses capítulo 1, versículo 29, encontrará que dice lo siguiente. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Recalco esto porque estimo que no siempre informamos a los nuevos creyentes respecto a esta gran verdad. Creo que dejamos a muchos con la impresión de que una vez que vengan a Cristo, todos, o por lo menos la mayoría de sus problemas, quedarán resueltos. Y eso no es cierto. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Yo jamás he conocido a un creyente que sea una persona de profundidad y que no haya sufrido. Nunca he conocido a un creyente que sea generoso y que no haya sufrido. Nunca he conocido a un creyente cuya vida realmente cuente para Cristo y que no haya conocido regularmente el sufrimiento, la adversidad y la aflicción. ¿Podría ser esta la participación de sus padecimientos que leemos aquí en Filipenses 3:10? Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo primero ora para que Dios en su estimación los halle dignos de tal llamamiento. ¿Le impresiona el hecho de que Pablo no orara porque terminara su sufrimiento? ¿Ni tampoco para que su aflicción llegara a su fin? ¿Ha notado eso? Nosotros tenemos una actitud muy carnal. Muchas veces cuando estamos sufriendo, oramos para que nuestro sufrimiento termine. Tan pronto como nos enteramos de que algún ser querido está atravesando dificultades, oramos para que Dios lo libere de esa adversidad. No siempre existe justificación bíblica para esa oración. ¿Sabía usted eso? Nunca, ni en este pasaje, ni en ninguna otra parte, en las cartas de Pablo, él ora de esta manera. Señor, quítales la aflicción que están atravesando. No. Pablo ora para que ustedes puedan salir adelante en esas tribulaciones, para que crezcan grandemente, que el Señor considere cómo responden ustedes y diga, dignos, esta es una persona digna de mi reino. Así que la próxima vez haga la prueba. Cuando usted o alguno de sus seres queridos esté sufriendo, piense, Señor, Señor, ayúdale en ese sufrimiento. Crea que cambiará su perspectiva con respecto a la oración. Entonces, recuerde lo siguiente, cuando ore, sea específico. Las oraciones específicas se contestan de manera específica. Las oraciones generales, por otro lado, son vagas y muchas veces fallamos en poder ver a Dios obrar porque no estamos prestando atención a algo específico. Un breve repaso a la segunda carta a Tesalonicenses nos revela cuán específico era Pablo al orar. Él oró para que no fueran sacudidos en su fe, versículo 2 del capítulo 2, y que se mantuvieran firmes reteniendo lo que habían aprendido, capítulo 2, versículo 15. Pablo también oró por consuelo y fortaleza en sus corazones, el versículo 17 del mismo capítulo. Oró por esparcimiento de la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 1, y por liberación y protección del mal, capítulo 3, versículos 2 y 3, y por paz en cada circunstancia, el capítulo 3, versículo 16. La segunda cosa por la cual ora Pablo es para que Dios cumpla todo propósito de bondad. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, la palabra propósito quiere decir determinación. Por la forma en que él escribe, me parece a mí que ellos habían determinado que la bondad sería una de las características de sus vidas como creyentes. Pablo sabía que lo que ellos estaban atravesando contribuiría a que esto se cumpliera. Así que por eso les dice que nuestro Dios cumpla el propósito que ustedes tienen en cuanto a la bondad. Aquí el término bondad es tan general que parece perder su significado. Pero no es un término general. La esencia de esta palabra en la mayoría de las veces que ocurre en el Nuevo Testamento es la generosidad. Una persona que tiene la mano abierta y un corazón dispuesto. Recuerda lo que se dijo de Bernabé en Hechos 11:24. Era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Así que no nos sorprenda ver que Dios utilizó grandemente a Bernabé. Era un hombre bueno, de gran corazón, generoso. A propósito, este es un buen momento para hacerle una pregunta. ¿Qué ha determinado usted delante de Dios en estos últimos días? ¿Qué ha determinado ser? En la antigüedad no era raro que los hombres y las mujeres piadosas hicieran este tipo de declaraciones. Declaraciones en cuanto a la filosofía de su vida. Ellos escribían en sus diarios, por ejemplo, he determinado esto o aquello. ¿Usted recuerda a aquel gran predicador Jonathan Edwards? Él escribió sus resoluciones, sus determinaciones de cómo iba a vivir su vida cristiana. Le animo que cuando tenga oportunidad, lea estos propósitos o declaraciones de Jonathan Edwards. Son gratificantes y, ¿sabe qué? Aplicables a nuestros días también. Un hombre escribió lo siguiente. He determinado hacer lo que es correcto, aun cuando lo que me rodean nunca lo hagan. Yo haré lo que es correcto. ¿Qué ha determinado usted hacer delante de Dios? Uno de los propósitos de los hermanos de Tesalónica era evidente, llegar a ser conocidos por su bondad, por su generosidad. Pablo dice, yo oro que esto pueda contribuir a que eso se cumpla. Es una buena disciplina preguntarles a sus hijos qué resolución, qué propósito han hecho para este año, o durante cierto periodo de tiempo en particular en sus vidas, y también orar al respecto. Cuando ocurren cosas en su vida, ore que lo que está ocurriendo pueda ayudarle a usted a cumplir con esa resolución. Además, cuando usted ore de esta manera, eliminará de la oración el egoísmo. Se lo aseguro. En su excelente libro titulado Temerosa y maravillosamente diseñado, el autor cristiano Philip Yancey escribió junto con un médico llamado Paul Brand algo interesante. El doctor Paul Brand no es escritor, pero sabe bastante de medicina. Y el señor Yancey casi no sabe nada de medicina, pero es un excelente escritor cristiano. Así que ellos se unieron para escribir este increíble libro. Yancey relata la forma tan elocuente, la observación de Brand, de que el dolor no es enemigo del ser humano. Al contrario, el dolor es un amigo. Piense qué difícil sería para un médico localizar el problema si no fuese por ese amigo llamado dolor. El dolor señala exactamente dónde le duele a uno. Le tocan y le preguntan, ¿le duele aquí? ¡Ay! Por supuesto que me duele. Aquí, me duele aquí en esta parte. Así que ellos explican que debemos estar muy agradecidos por el dolor. Es posible que usted en este momento esté atravesando una situación dolorosa en su vida, y en estos momentos usted no sepa cómo resolver esa situación. Tal vez no sea algo físico, sino que el dolor es más profundo. Es acá en su corazón. Su corazón está roto. Y si usted no aprende, ese dolor regresará. Volverá a visitarle una y otra vez hasta que usted aprenda. El médico divino, el médico de nuestras almas, continúa presionando en ese lugar. Espera que usted le diga, sí, Señor, allí es. Pues bien, ¿recuerdas lo que has determinado? ¿Recuerdas tus resoluciones? Y usted podrá decirle, sí, Señor, sí me acuerdo. Bueno, todavía hay problemas en tu corazón que necesitan ser tratados. El apóstol Pablo ora para que Dios cumpla todo propósito en ellos, esos propósitos que ellos mismos se han puesto, en este caso, ser bondadosos. La tercera cosa por la que Pablo ora es para que Dios cumpla su obra de fe. Tal vez usted recuerde que en la primera carta a los Tesalonicenses, Pablo dijo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí, en su oración, él dice, oro para que sea su experiencia el cumplimiento de su obra de fe. Los tesalonicenses creyentes están atravesando un tiempo muy difícil y quisieran ser conocidos como personas que andan por fe. Su testimonio se ha extendido por toda la región y ellos se hallan sumidos en las dificultades. El observador casual diría, ¡ay, pobrecitos! ¡Qué lástima que ellos tengan que sufrir tanto! Pero aquí Pablo está diciendo, ¡qué bueno es todo esto! Porque a medida que ustedes se ven forzados a depender de Dios, así su fe se ampliará y se fortalecerán los músculos de su confianza. Aquí la palabra clave es esparcir. No puedo pasar por alto esta última expresión en el versículo 11. ¡Con poder! ¿Sabe usted cuál es la palabra griega para poder? Dunamis. De allí viene el término dinamita. ¡Es poderosa! ¿No le parece fabuloso? Hablando de la historia que comenté al principio. Dice, que todo sea hecho con dinamita, o sea, con poder. Y cuando vuelva a saber algo de ustedes, tesalonicenses, será un informe de dinamita. Su obra de fe se expandirá. Será de poder. No se puede predecir nada en cuanto a la oración correcta y apropiada. Dios siempre está lleno de sorpresas. Dios es especial y al parecer le encanta orar de esta manera para sorprendernos. ¿Lo ha notado usted? Justo cuando usted pensaba que ya había logrado descifrarlo todo, Dios se presenta en donde usted menos lo espera y obra para usted. Usted lo está esperando por un lado y él aparece quizá por otro lado. Los tesalonicenses no saben lo que Dios les tenía preparado. Pablo tenía la audacia de orar para que ellos fuesen dignos de su llamamiento al reino y que lograran cumplir sus propósitos y que llegaran a ser personas maduras por medio de las pruebas y de las aflicciones que estaban atravesando. Esta es una oportunidad intrépida, valiente. En ningún momento Pablo les dice, Señor, por favor, quítales el dolor. Nosotros queremos alivio. Dios quiere profundizar nuestro carácter. Nosotros queremos decir, ya no más. Dios dice, resultó. Cuando oramos, todo eso cobra sentido. La cuarta cosa por la que Pablo ora es que quiere que ellos recuerden el propósito principal de la oración. Él dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. ¿Sabe usted un buen sinónimo para nombre aquí en esta frase? Reputación. Como resultado de lo que ustedes han atravesado, la reputación de Dios será exaltada, será resaltada. La gente los mirará a ustedes y dirá, ¿no se ha glorificado Dios en todo esto? ¿No es obvio que Dios está obrando en sus vidas? Pues bien, tal vez usted esté atravesando tiempos muy, muy difíciles. Tal vez usted se sienta estancado en su trabajo. Tal vez usted haya perdido su empleo. Tal vez esté atravesando alguna situación marital que se ha tornado insoportable. Tal vez tenga dificultades de salud y no puede ver la salida. Esto es amenazador. Tal vez usted tenga dificultades en los estudios o en los negocios. Usted sabe que está fracasando. Está a las puertas del pánico y está listo para quedarse allí. Quiero decirle que la única manera de seguir adelante es llevarle todo eso a Dios en oración. No se trata simplemente de leer en cuanto a la oración y estudiar el tema. No, se trata de hacerlo. Y se trata de ser específico. Muchas oraciones son muy vagas. Oh, Señor, bendice a los misioneros que están en África. ¿Qué tal mencionar a cada misionero por nombre? O si no, Señor, guíanos, dirígenos. ¿Por qué no le dice a Dios, Señor, guíanos en esta tarea en específico? ¿Cuál es la diferencia? Un solo verbo serviría. Vaya directamente al grano. Presente su necesidad en forma clara y específica. No se trata de decir, tú lo sabes, Señor, o cualquiera, o tal vez. No, más bien se trata de decir, Señor, esta es la situación y me encuentro en medio de ella. Tú eres el especialista, así que hazte cargo de esto, Señor. Hazte cargo de aquello y de lo otro. Mencione cosas específicamente. ¿Qué resultados podemos ver en la intercesión? Yo he encontrado maravillosos resultados aquí en esta carta de Pablo a los tesalonicenses. No parecen ser el resultado mismo de la oración, pero sí lo son. Si usted observa el capítulo 2, el versículo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Estoy seguro que Pablo oró por esto en particular a favor de ellos. Entonces, uno de los resultados de la intercesión es que no nos movamos de nuestra manera de pensar con facilidad. ¿Alguna vez le ha ocurrido esto? Por supuesto que sí. ¿Usted recibe una carta insultante? Cualquier carta insultante le estremece y le hace moverse de su modo de pensar, especialmente si es anónima. Usted jura que no la va a leer y acaba memorizándola. Se la menciona a todas las personas que se encuentra. Le mueve en su modo de pensar. Bueno, la oración evitará que usted se mueva de su lugar. Cuando usted reciba cosas malas, ore. Entrégaselas a Dios. Dios es capaz de manejarlas. Dios recibe todo el tiempo cartas que destilan odio. Él sabe lo que es ser malentendido. Él sabe cómo responder a gente cuando no tiene toda la información correcta, cuando no tiene la información en claro. Otro resultado lo encontramos aquí en el versículo 15, capítulo 2. Dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Este es otro resultado de la oración. Cuando yo oro, no me dejo mover en mi modo de pensar ni titubeo, sino que tengo paso firme en la doctrina en que me han enseñado. Otro versículo más, el versículo 17. Pablo ora para que Jesucristo conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ese es el resultado de la oración. Fortalecimiento, consuelo, confirmación de corazón, músculos fuertes. La oración lo logra. Hay que llevarle las cosas a Dios. Cuando usted y yo le llevamos las cosas a Dios, nuestro corazón se hace más fuerte que nunca. Otro más, capítulo 3, versículo 1. Orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Cuando usted ora, la palabra del Señor se esparce. No puedo explicarlo cómo es que esto ocurre, pero sucede. Cuando usted ora, la palabra del Señor se esparce por todos lados. Ese es otro beneficio de la intercesión. Una más, en el versículo 2 de este mismo capítulo. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Cuando usted ora, el resultado es protección contra el mal. Finalmente, observe lo que dice el versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces, cuando oramos, se está construyendo un cerco y un sistema de liberación y protección alrededor de nuestra persona o de esa persona por la que estamos orando. Finalmente, el versículo 16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Observe lo que dice. El mismo Señor de paz os dé siempre paz. ¿No es maravilloso estar rodeado de personas así? Es absolutamente maravilloso encontrar personas que viven en paz siempre. Esto lo veo con frecuencia entre los misioneros. Esa es una de las grandes cualidades que ellos tienen. Ellos viven en paz siempre, porque la razón es que ellos no están conectados a las cosas de este mundo. La mayoría de ellos no lo está. Parte de la razón por la que ellos no están conectados a las cosas de este mundo es porque la mayoría de ellos le han entregado eso al Señor. Si sus circunstancias llegan a ser su mundo, entonces nunca tendrán paz. Si sus circunstancias están en las manos de Dios, entonces será posible tener paz. Dios puede tomarlas, cambiarlas y usarlas. Confía en Él. Quiero darle tres consejos en cuanto a orar por otros que, la verdad, a mí me han servido mucho y que tal vez a usted le sirvan también. Es algo mucho mejor que quedarse sentado mirando al otro pescar, ¿no es cierto? Es bueno involucrarse usted también. Primero, identifique el reino de Dios en medio de la situación. El reino de Dios está en cada situación. Hay que ver qué es lo que Dios quiere que veamos. Mire la situación de la otra persona. Mire los problemas que está atravesando, pero mírela con los ojos del reino. El sufrimiento es parte de la vida del reino. Eso le dará una profundidad y una perspectiva. Si no tiene eso, todo lo que sentirá es compasión, es lástima por la persona. Pero al ver al reino en esa experiencia de la otra persona, usted lo verá todo con mayor profundidad. Si usted se encuentra con una persona que ha perdido su trabajo, todo lo que sentirá es lástima, a menos que usted vea esta situación con los ojos del reino. Ponga el reino en la perspectiva de aquel desempleado. Número 2. Aplique el reino al dolor de la vida. Reflexione en la fe de la persona, tanto como en su dolor. El sufrimiento está allí, pero la fe va creciendo. Eso le dará paz. Cuando ve el reino en la situación de la persona, usted adquiere una perspectiva profunda. Cuando reflexiona en la fe de la persona y no simplemente en el dolor que está pasando, usted tendrá paz que no podrá tener de otra manera. Número 3. Recuerde que el objetivo final es glorificar a Dios. No es el objetivo final ser feliz. El objetivo final de nuestra vida, si es que logramos aprenderlo, es glorificar a Dios, no necesariamente ser felices. No tengo ningún cartucho de dinamita en este momento para arrojarle entre sus piernas, pero déjeme decirle una cosa, si lo tuviera, se lo lanzaría. Sin embargo, no estoy seguro que esto haría que algunos se pusieran a pescar. Ojalá que lo lograra. Estimado oyente, hágase el propósito de orar por alguien que usted sabe que está sufriendo de alguna manera, pero ore a la luz de lo que ha aprendido el día de hoy. Sea específico, vea cómo interviene el reino en esta situación. Reflexione en el desarrollo de la fe de esa persona y recuerde que el objetivo final es glorificar a Dios. Y cada vez que ore, reflexione cómo orar y de esta manera cambie su perspectiva en el problema del dolor. Bueno, pues orar se ha dicho. Está en sintonía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta y el mensaje: orar por otros, un deber. Pero esto no es todo. Permanezca unos momentos más con nosotros, pues en breve concluiremos este mensaje. Mientras tanto, permítame decirle que un verdadero seguidor de Cristo busca servir y no ser servido, o peor aún, servirse de los demás. Este mes Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes. Se trata del mensaje del pastor Carlos Zazueta llamado Existimos para Servir. Lo puede usted encontrar en CD o simplemente bajarlo desde nuestra página de internet. Usted la puede recibir como agradecimiento por su donación a este ministerio. Aprenda en este estudio que la vida es una inversión cuando aprendemos a servir a los demás. No desaproveche esta oportunidad y solicite la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box, 1817, Frisco, Texas, 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y no olvide de visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer allí su donativo, imprimir los bosquejos de cada mensaje que vamos a estudiar o para obtener los recursos que tenemos disponibles para usted. Y ahora, para concluir el mensaje de hoy, aquí está una vez más el pastor Carlos. Hablemos con el Señor. Querido Padre, sabemos que estamos parados en Tierra Santa. No porque esta tierra tenga alguna propiedad especial, sino porque tu presencia misma santifica este lugar. Señor, ayúdanos a reconocer la importancia de la oración en nuestras vidas y la urgencia de la misma en un mundo como el que vivimos. Ayúdanos a comprender cuán importante es la oración, Padre. El ejemplo más grande que tú nos diste de esto fue a través de tu Hijo, quien la noche antes de su muerte en la cruz suplicaba: Padre, si tú quieres que pase de mí esta copa, hazlo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él oró por nosotros también. Él oró para guardarnos del mal, para que no fuésemos quitados de este mundo malvado. Por eso es apropiado en este momento que yo haga una oración, que yo te pida, que yo te suplique por todos aquellos que están escuchando estas palabras. Oro para que tú, Señor, que todo lo sabes, los ministres en sus necesidades, los fortalezcas, los animes, les hagas saber que son amigos queridos tuyos y nuestros. Gracias, Señor, por escuchar las oraciones aún de aquellos que todavía no te reconocen como el Salvador de sus vidas. Permite que estas circunstancias que los motivan a orar, a buscarte, los traiga de regreso al reino. Fortalécelos y que puedan crecer cuando ellos puedan encontrar una familia donde puedan ellos conocer más de tu amor. Y tú, como Dios de paz, que resucitaste de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, haznos aptos en toda obra buena, para que hagamos su voluntad en toda buena palabra y obra y honra a su nombre a través de nuestras vidas. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esto es todo por hoy. En la próxima audición de Visión para Vivir, el pastor Carlos Zazueta iniciará el mensaje titulado Iniquidad, el hombre y el misterio. ¡Hasta pronto!